estoy pensando en ti, en el eco del mar que retumba en tus ojos. Y todo el tiempo estoy pensando en ti, en el brillo del sol y una mirada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Libros para qué. Saludándolos de nuevo. Estamos haciendo una nueva transmisión. Hemos tenido unas pequeñas fallas, pequeño problema que ya ha sido solucionado. Y bueno, para quienes recién se están conectando al programa, quienes están entrando nuevamente a Libros para qué, comentarles que el día de hoy vamos a conversar en nuestra secuencia Que leen los jóvenes con Juan José Magán Joaquín. Él es parte de la red de mediadores y mediadoras de lectura del Perú. Y es parte de esta hermosa comunidad que se reúnen durante varios días a hablar sobre libros. Siempre traen personas que están muy relacionadas con el tema de la mediación de lectura, escritores, gente que tiene experiencia en esto, para seguir enriqueciéndose en esta labor tan importante, ¿no? Mediar un libro ante otra persona es algo muy bonito, en realidad es dulce y también requiere de ciertos esfuerzos. Y con Juan José vamos a hablar sobre un filósofo brasileño, sobre Ailton Krenak. Él tiene un libro que se llama Ideas para posponer el fin del mundo, y el día de hoy el programa lleva un título jugando un poco con estas palabras, que es Ideas para posponer el fin de año, acercándonos ya a cerrar este año 2021. Justo comentaba que el día de hoy me siento un poco rara porque es como que llega fin de año y luego estás en el momento de que tienes que hacer balance de tu vida, ¿no? Balance de las cosas que has logrado, que no has logrado, y al final, en realidad, ¿por qué saturarnos o por qué tener esas ideas o repensar tanto sobre lo que hemos hecho durante un año, si al final los pequeños logros o las pequeñas cosas que hayamos hecho a lo largo de este año en realidad tienen que generar cierta satisfacción en nosotros, sea ya a corto, a mediano o largo plazo? No tienen por qué medirse necesariamente en un año, ni tratar de tampoco ponernos objetivos para el otro año. Me parece que eso es algo que está una idea que está muy prostituida hoy en día, ¿no? Eso de que qué vas a hacer el siguiente año, o ya qué planes tienes, o qué cosas vas a hacer. Bueno, esas son ideas que vienen a mi mente ya que estamos cerrando el año. Y bueno, en eso, en nuestra secuencia Que leen los jóvenes, y también nuestro amigo Pablo se despide de este año con una recomendación. Hoy, el día de hoy, él nos va a hablar sobre Cuento de Nochebuena de Rubén Darío, que es un cuento muy bonito y quizá para las personas que son muy apegadas, un poco religiosas, les va a gustar de cierta manera. Y es bueno también que los niños conozcan o lean cosas que sean muy diversas, ¿no? Pablo es un niño que lee desde ficción, poesía, hasta también este cuentito que está muy apegado, como les comento, a lo religioso. ¿No? Está ambientado en un monasterio. Y también, como lo anunciamos a través de las redes sociales de la municipalidad, el día de hoy vamos a hacer un sorteo en vivo con las personas que han participado en la convocatoria que hicimos sobre que nos manden un video contándonos sobre su libro o su poema favorito. Son 14 personas las que nos han enviado sus videos cortitos, entre ellos algo muy particular, una familia, ¿no? Papá, mamá y sus dos pequeñas nos enviaron un video cada uno, y me pareció alucinante en realidad que hoy en día también los padres se tomen muy en serio esto de ser los propios mediadores de lectura ante sus hijos. Son niñas muy lindas, ya las van a ver ustedes, demasiado dulces, como hablan de sus pequeñas lecturas, obviamente lecturas que están muy apegadas a los gustos de ellas y según su edad. Y bueno, lo que estamos sorteando el día de hoy con estos videos con estas personas es un paquete de libros de 5 libros y un panetón. En realidad son 2 paquetes, va a haber 2 ganadores, y claro que para nuestros amigos que estén comentando a través de las redes sociales se van a llevar también un libro, porque siempre hacemos sorteos de libros de las personas que comenten o las personas que compartan el programa, y vamos a estar sorteando el libro El Doctor Zhivago de Boris Pasternak. Ese es un librito, también le hemos puesto su lacito para la ocasión. Y bueno, eso es lo que tenemos en Libros para qué, como último programa del año. Vamos a estar renovando este programa para el siguiente, y va a haber nuevas secuencias también, muchas cosas más interesantes, así que vamos a tomarnos un tiempo para pensar bien qué más podemos o cómo más podemos ampliar y llegar a más personas con este pequeño programa, ¿no? Que en realidad es esfuerzo de mi compañero Heiner Silva, que es quien me apoya siempre, y bueno, el mío. Yo soy la productora, la que más, ¿cómo me dices, Heiner? Que yo hago todo. Pero bueno, en realidad tú me apoyas un montón siempre en las grabaciones, con algunas ideas, haciendo por ahí el tema de la promoción y también el tema de controlar el programa, ¿no? Durante todo el tiempo que este programa dure. Y bueno, es lo que tenemos en Libro para qué. Vamos a ir a una pausa musical, ¿te parece, Heiner? Y regresamos ya con nuestro primer invitado, Juan José Magán Joaquín, para conversar sobre la obra del filósofo brasileño Ailton Krenak. Thank you. mi mundo se paró entre tus labios. Solo para revivir y derretirme una vez más mirando tus ojos negros. Tengo ganas de ser aire y me respires para siempre. Pues no tengo nada que perder. De regreso en Libros para qué, y hemos solucionado todo el problema. Y bueno, vamos a presentar nuestra secuencia acá en Los Jóvenes para recibir a Juan José Magán Joaquín, un amigo muy querido porque compartimos algunas cosas en común y ya les vamos a ir contando. Y bueno, en esta secuencia vamos a conversar con él sobre la obra del filósofo brasileño Ailton Krenak. Y recuerden que vamos a sortear también los paquetes de libros más el panetón con las personas que han enviado su video a través de WhatsApp. Dejé mi número ahí, muchas personas me han enviado algunos videos y como les comentaba, me parecía muy interesante que toda una familia completa me haya mandado sus videos, cada integrante de esta familia. Muy tierno y muy bonito, la verdad. Vamos a presentar la secuencia, por favor. ¿Qué leen los jóvenes? Hola Juan José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ahora sí se me escucha bien? Sí, te escucho con un poquito de eco, pero sí logro escucharte, creo. Juan José, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado fiestas navideñas? ¿Celebras Navidad? Bueno, en realidad solo es una visita a la familia, ¿no? No celebres Navidad ritual. Sí, te escucho, Juan José, espera un momento, te estoy escuchando con bastante eco. No sé si podemos volver a, o puedes volver a intentar hablar para ver si se solucionó el problema del audio, por favor. Hola, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, te escucho bajito. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas bien? Pero con mucho eco. Sí, estamos escuchando con bastante eco la transmisión. No sé, a ver si podemos solucionar eso. Bueno, Juan José, vamos a hablar hoy día sobre la obra del filósofo brasileño Ayrton Krenak, que, bueno, en algún momento nosotros, en realidad nos conocimos por el tema de la red de mediadores. Yo estaba buscando a uno de los integrantes o fundadores de la red, y una amiga, Melissa Monzón, me pasó tu número. Entonces por ahí empezamos a conversar, y en realidad llegamos a Ayrton Krenak porque yo te comenté que estoy haciendo portugués y tú hablas muy bien portugués. Entonces fue así como llegamos a esta obra. Vamos a ver si solucionamos el tema del audio. A ver, ¿ahora se mejoró? Sí, se escucha con bastante eco todavía. ¿Tú me escuchas con eco también? Sí. También te escucho con eco. O sea, yo te escucho, pero si logro entender todo lo que te dices, pero... Sí, yo también escucho muy lejano, en realidad. Qué raro se ha puesto todo esto. Terminando el año, estamos como que las cosas se escuchan muy lejanas y con eco. Pero bueno, vamos a ver si ya lo solucionamos. ¿Me sigues escuchando con eco? A ver. Ahora no te escucho nada. Ahora no me escucha nada, me dices. Sí. Yo te escucho con bastante eco, la verdad. A ver, vamos a ver que nuestro compañero en la parte técnica solucione. No hay problema. Sí. A ver, ahora sí, pero lo escucho. Ajá. Ya no lo escucho con eco, pero bajito. Sí. Ahora ya no te escucho con eco tampoco yo. Ya, yo te escucho perfecto. Se solucionó. Genial. Gracias, genial. Espíritus de Ayrton Krenak. Sí, son las ideas de Ayrton, o las ideas que nos trae la obra de Ayrton Krenak, creo que está haciendo que todo esto se ponga un poco raro, que nos ponga también a nosotros un poco raros. Pero bueno, ideas para posponer el fin del mundo, en realidad, es este libro que tiene tres ensayos, ¿no? Son ensayos sacados de las conferencias que él dio entre los años 2017 y 2019. Pero, Juan José, primero coméntanos quién es Ayrton Krenak y cómo llegaste a él. Y luego, ¿cómo me lo pasaste? Bueno, Ayrton Krenak es un activista, un pensador, un filósofo, ¿no? Un líder del pueblo Krenak, justamente la aldea Krenak, que es la que está al costado de Río 12, que es un río, ¿no? El que está en la región de Minas Gerais. Y él, bueno, tiene una larga y harta trascendencia y experiencia e importancia en la lucha de la defensa de los pueblos originarios en Brasil, y también de la Amazonía, del espacio en la que ellos viven. Y bueno, ha publicado varios libros, es una voz permanente, muy fuerte, muy potente en el discurso político, ambiental, social en Brasil y en otras partes del mundo, por supuesto. Sí, bueno, yo llegué a él por la universidad. Bueno, tú sabes que yo estudio allá, y estábamos formando parte de un grupo de estudios, y empezamos a leerlo a él, ¿no? Empezamos a leerlo a él y a otros pensadores indígenas como David Copenagua, por ejemplo, que te he comentado, ¿no? Y que me gusta mucho también. Y bueno, yo sabía que estabas estudiando portugués. Hablamos ahí un poco y pues dije, le mando a Krenak pues a André para que ella pueda practicar, pero no solo practicar, sino también conocer un poco a Krenak, ¿no? Que me parece genial. Y bueno, eso, así fue más o menos esta historia. Sí, me ayudó un montón en realidad, porque yo, ya cuando ingresé al tema del intermedio del portugués tenía muchos problemas con el tema de los acentos, en la escritura, claro, ¿no? Entonces, me pareció bien chévere que me mandes un libro en portugués y aparte me pareció bien interesante porque cuando lo empecé a leer, bueno, el libro está compuesto por tres ensayos. El primero es Ideas para posponer el fin del mundo, que es el que da el título a este libro. Luego tenemos Del sueño y de la tierra y La humanidad que pensamos ser. Cuando yo empecé a leer Ideas para posponer el fin del mundo, me topo lo primero que yo me topé, que lo tengo resaltado, es que Krenak empieza pues con contándonos algo muy personal, ¿no? Que él durante mucho tiempo, muchos años, evitó visitar o conversar con los portugueses, ¿no? Por un tema histórico más que todo, ¿no? Y razones afectivas, que es como él lo menciona. Entonces, por ahí como que... Y luego él menciona que en realidad pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué yo tengo que seguir pensando así si podría acontecer, podría ver lo que puede pasar en un futuro con esta visita? Y me gustó mucho el inicio porque se plantea esa misma interrogante que él mismo se hacía en cierto momento, ¿no? O sea, ¿por qué todavía estamos cargando quizá con esa idea de separarnos, o lo que sucede también en nuestro país, ¿no? De ese discurso que nos dicen que los españoles hasta el día de hoy son malos porque en algún momento de la historia vinieron a colonizarnos, ¿no? Que fue también lo que pasó en el caso de Portugal y de Brasil. Sí, pues él tiene un discurso en el sentido de la visión desde nuestra región, ¿no? Y más allá de quedarnos en el... E inicia con eso, ¿no? En esta especie de conflicto que él tiene, conflicto interior, que seguro muchas y muchos latinoamericanos también a veces hemos tenido de posicionarse en el lugar del colonizado, ¿no? De posicionarse en el lugar de subalterno, como diría Gayatri Spivak, ¿no? Entonces, yo veo que... Lo curioso es que él decide ir a Lisboa, ¿no? A la capital, para escuchar a Eduardo Viveiros de Castro, ¿no? Que es un antropólogo también muy conocido, y él cuenta, inicia comentando eso, ¿no? Ahí voy porque Eduardo Viveiros de Castro va a hacer una charla, ¿no? Sobre los involuntarios de la patria, de la que sí, vamos a hablar. Sí, un nombre muy curioso, en realidad, ¿no? Los involuntarios de la patria. Sí, justo vamos a mencionar un poquitito de ese texto más adelante, pero... Y él va, ¿no? Y él va y lo que me llama mucho la atención, porque empieza cuestionando la idea desde donde nos conquistan, nos invaden, ¿no? O sea, la idea era, pues, humanizar, ¿no? Humanizar a los salvajes, a los bárbaros. Sí, sí. ¿No? Justo entonces él dice, ¿cuál es esa idea de humanidad? ¿No? Exacto, sí, o sea, escucha. Es como que a mí me gusta mucho esa parte donde dice, ¿no? Que o sea, esta humanidad a la que nos están trayendo supuestamente a los salvajes es como que nos están haciendo un favor, ¿no? Es como que el resto del mundo nos miraba como que estamos en una oscuridad. Hay pobrecitos, hay que traerlos a la luz, a una luz que ellos tienen que conocer, porque es así como se forma la humanidad. Entonces ahí hay una gran separación entre lo que en cierto momento la cosmovisión de esas personas tuvieron en ese momento, y cómo es que esta cosmovisión se ha ido transformando cuando son supuestamente traídos a este mundo de luz, ¿no? A este mundo donde sí van a poder hacer cosas, donde quizá van a tener un desarrollo, que también es una idea que él menciona sobre el desarrollo sustentable, que me parece muy chévere, y me parece también muy bacán que se meta con instituciones tan grandes como, por ejemplo, el Banco Mundial, la ONU, la UNESCO, que son en realidad instituciones que siguen perpetuando ciertas decisiones, ¿no? Y eso es lo que hemos visto también que ha pasado con, por ejemplo, con el tema de la pandemia. Si la OMS no decía algo, era como que los gobiernos no podían hacer nada, ¿no? O estábamos esperando a que un ente más grande, una institución que nosotros mismos hemos creado a lo largo del tiempo, nos diga realmente cómo hacer las cosas. Sí, o sea, él sabe que las cuestiones desde las cuales se legitiman, digamos, la conquista es esa, ¿no? O sea, compartir nuestro sentido de humanidad catequizarnos, ¿no? O no hacernos más, no permitirnos que estemos en la barbarie y todo lo demás. Entonces, y digamos que cuando él menciona estas nuevas instituciones, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la ONU, la UNESCO, que asumen, lo curioso es que asumen neutralidad cuando en realidad no son ninguna institución neutral, ¿no? O sea, él sabe que son nuevas instituciones colonizadoras, desde luego, que nos comparten sus discursos, ¿no? De qué es el desarrollo, qué es la humanidad, qué es la educación, qué es la cultura, ¿no? A propósito de ello, hay un libro llamado Geopolítica del Hambre, de un suizo que trabajó en la ONU, que trabaja en la ONU creo hasta ahora, se llama Jan Ziegler. Ahí le recomiendo mucho, se llama Geopolítica del Hambre, donde él habla justamente también de este posicionamiento de esas grandes instituciones, ¿no? Organizaciones que a cada momento nos están diciendo cuál sería el verdadero destino, o en todo caso no destino, sino la vía de la humanidad, ¿no? Por dónde debemos ir cuando cuando en realidad esto es muy cuestionable, muy criticable, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ya hay varios ejemplos en la historia en la que precisamente no se sitúan al lado de la población, sino de los grupos de poder, ¿no? Ahora, Krenak también menciona algo importante, que es cómo es que hemos construido la idea de humanidad, ¿no? Cómo es que a lo largo de la historia de los últimos 2.000 o 3.000 años nosotros hemos construido la idea de humanidad, ¿no? Y esto obviamente menciona justo con el tema de la colonización, que esto se ha dado a través del uso de la violencia, pero no es una afirmación, sino es una pregunta que él también se hace dentro de su discurso. Sí, al momento que él comienza a hacer esas preguntas, como que uno se pone a pensar, ¿no? O sea, ¿qué significa el desarrollo? ¿Qué significa una buena vida? ¿No? ¿Por qué estamos pensando en que buena vida es ingresar a ser un país de la OCDE, ¿no? En Europa, donde por cierto que supuestamente no se vive mejor, hay mejor atención en salud y todo lo demás, pero donde, por ejemplo, también se consume más, ¿no? Un país desarrollado como Australia, por ejemplo, Finlandia. Y donde el ritmo de vida también es mucho más ajetreado. O sea, donde el ritmo de vida es mucho más ajetreado, ¿no? Por está ejemplo, tu Japón tiempo de por medio. Tiene los más altos índices de suicidio, ¿no? Japón, lugares como Japón, China, producen tanto, son potencias mundiales, pero al año se suicidan 10.000, 15.000, 20.000 personas, ¿no? Es terrible. Entonces, o sea, claro, y como él dice, diría, más que todo, como, hay que cambiar, ¿no? Como diría el meme, ¿no? O sea, buena vida, pero ¿a qué costo? Algo así, sí. Ajá. Justo también Krenak habla también sobre si en realidad esa idea de humanidad la aceptamos todos, si es una misma humanidad de la que estamos hablando y no son quizá ciertos grupos que comparten ciertas características y son pequeñas humanidades. O sea, ¿por qué tendríamos que ser solo una humanidad? O sea, ¿quién dicta eso, pues, no? Sí, y ahí me parece que hace una propuesta y una palabra, coloca una palabra, o no sé si es concepto en todo caso, pero coloca una categoría tal vez de subhumanidad, ¿no? Y él dice, la subhumanidad son los indios, los quilombolas, ¿no? Son podemos llamar acá también, digamos, sumar a los chipibos con ibos, así, pero no lo hace en un sentido de inferioridad, sino una humanidad distinta, ¿no? Una humanidad que proponga otro, digamos, otro punto de apoyo. No el buen vivir, digamos, de la OCDE o de los países así desarrollados, sino, ¿por qué no? El Suma Causai, ¿no? El buen vivir quechua, o el Kametsa Saike, ¿no? El Ashaninka, o el Ubuntu, ¿no? El Ubuntu africano, ¿no? Entonces, él dice, hace una propuesta y la idea es cambiar ese punto de vista, ¿no? Sí, justo él menciona y él dice, no, o sea, ¿por qué las diferentes culturas o los diferentes lugares del mundo tendrían que integrar ese gran club del que llamamos humanidad, ¿no? ¿Por qué a través de ello también se limitan ciertas capacidades de estos pequeños grupos, quizá por ingresar a un sector donde hay una mayoría que al final no va a entender tampoco cómo o qué, cuál es la visión que ellos tienen respecto al desarrollo? ¿Por qué a través de ello también se limita respecto al desarrollo, respecto a la visión, la libertad, entre otras cosas? Sí, yo creo que esta propuesta de él es muy, muy revolucionaria en cierto sentido, porque nos dice, ¿no? O sea, ¿qué es la humanidad? ¿Qué tan humanos somos? ¿O qué nos hace seres humanos? ¿No? Y empieza tal vez por ahí también a negociar, por decirlo así, o colocar asuntos de que nos menciona también con respecto a las formas en que nos relacionamos, ¿no? Entre seres humanos. O sea, si el consumo nos hace seres humanos, o si un tipo de ciudad nos hace seres humanos, ¿por qué no pensamos mejor en que la humanidad es lo que intercambiamos, lo que compartimos? Y ahí me parece una propuesta muy buena también que hace él, es que dejemos de vernos como personas, como clientes, ¿no? Ahí hace, creo que algo muy interesante, un movimiento interesante, porque él dice, ¿no? No somos clientes de un shopping, dice, ¿no? No somos clientes de un mall, no somos clientes de Saga, de Ripley, no somos consumidores. Ahí nos dicen siempre que tenemos la razón, ahí nos dicen siempre que, que todo lo que dice el cliente vale, pero en realidad debemos de proponer o debemos de buscar ser ciudadanas, ser ciudadanos, ¿no? Que se enfrenten a la alteridad de la otra persona y no vernos como clientes, como objetos de consumo, ¿no? Como sujetos de consumo del sistema, ¿no? Sí. Claro, cuando sabía que íbamos a hablar sobre el libro de Ailton Krenagel, específicamente sobre este ensayo, yo recordé sobre un artículo que había realizado para un curso en la universidad que se titulaba Derechos Humanos Más Allá del Relativismo Cultural. Y traigo ese tema aquí porque en realidad, o sea, ¿de qué hablamos? O sea, ¿los derechos realmente son universales o tendrían que ser particulares de acuerdo a la zona, a la cultura, a la cosmovisión y a los valores que cada pequeña sociedad va formándose, ¿no? Entonces, justo en eso también me llevaba a pensar este ensayo de Ailton Krenagel, ¿no? O sea, ¿por qué todo tendría que ser un universal? ¿O por qué la humanidad tendría que llegar a un consenso para que se defina como humanidad? ¿Y por qué tendríamos todos que integrar o ser parte de ese concepto, ¿no? De ese concepto que al final nosotros mismos somos los que supuestamente legitimamos. Sí, probablemente sea tan complejo, ¿no? O sea, integrar o ser parte de ese concepto. Sí. Llevar a hay una repetición aquí que escucho a veces como que sí, yo también le escuché. Sí. Es el espíritu de Krenak. Ah, sí. Y era como que yo creo que es sumamente difícil lograr derechos universales en el sentido de, bueno, por cierto que pueden haber algunos, ¿no? No centro de algo, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Uh-huh. O el derecho a una buena salud, a un trabajo digno. Eso creo que extiende, o sea, se puede vivir más allá de cualquier frontera, de cualquier lugar. Pero hay algunos que no, probablemente, por ejemplo, cuando tú te pones a comparar lo que sucedió, por ejemplo, en el Baguazo, lo que sucedió con los derrames de petróleo en acá en la selva también, lo que sucedió allá en Brasil con Mariana, con Brumadinho, que fueron los embalses, los relaves de unas mineras ahí se llevaron con todo a varios pueblos, ¿no? Murió mucha gente. Entonces te pones a pensar, ¿cuál es el derecho que nos asiste? Si es el derecho de un país supuestamente a desarrollarse. Para seguir extrayendo mineral que supuestamente nos va a hacer mejores como país, o el derecho a la vida de las personas, a vivir dignamente, a tener un buen trabajo. O sea, aquí, por ejemplo, ¿no? Vas a Cerro de Pasco, las niñas y los niños mueren, llenos de plomo, ¿no? Se desmayan, les sangra la nariz, todo, pero aún así a veces se escucha, ¿no? Sí, pero las mineras nos dan riqueza, ¿no? Nos dan impuestos y que esto, eso. Entonces ahí uno se pone a pensar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo importante para un país, para el desarrollo de un país? Exacto. Para una ciudadanía, para una sociedad, ¿la vida de un niño o el Producto Bruto Interno? ¿Cómo podemos negociar eso? Es imposible negociar, ¿no? No se Entonces, puede hay negociar. Muchas cosas ahí que... O al final es como que estás anteponiendo quizá un derecho colectivo o un derecho, no sé, de todo un país ante el derecho de una minoría, ¿no? O sea, es enfrentar en realidad supuestamente o poner en la balanza realmente el costo-beneficio del que tanto estamos hablando. Ajá. Justo a eso también, a lo que tú estás mencionando, Krenak también... dispara algunos conceptos o algunas ideas respecto al tema de la tierra, ¿no? De la tierra en sí como, sí, como un espacio, como un lugar, como algo tangible, como algo material en relación a la humanidad. Porque para él todo en realidad es parte de la naturaleza. Sí, fíjate, hay una interesante también propuesta de Krenak en el sentido de que desde el punto de vista del capitalismo, ¿no? del neoliberalismo, todo es un recurso, ¿no? O sea, la comida es un commodity, ¿no? Es una forma de ganar dinero. O sea, en la Amazonía es una gran cantidad de recursos naturales, ¿no? Pero desde su visión de originaria, ¿no? De pueblo originario, de pueblo indígena, Krenak y otros pensadores aquí también, hay varios, ¿no? Rembe Yaguarcani, por ejemplo. Claro, en realidad, ¿cómo realmente ellos desean vivir y cuál es la cosmovisión que tienen? Porque justo Krenak en este discurso menciona una anécdota, ¿no? Sobre unas investigaciones de que estaba realizando un investigador europeo que llegó, sí, ¿no?, en un territorio, y él quería entrevistar a una anciana que estaba ahí, y había también un mediador ahí para que pueda él comunicarse, bueno, este investigador europeo, y le respondía: ella no quiere conversar conmigo. No, sí está conversando ella, pero ella está conversando con su hermana, y su hermana era una piedra, ¿no? Es algo muy curioso, pero es la cosmovisión que en realidad se trae desde hace mucho tiempo y que quizá en nuestro país también está permanente en algunos lugares, ¿no? Sino también habla sobre que estas personas que tienen un apego muy distinto al que quizá nosotros, ya en un mundo, criados en un mundo globalizado y mercantil, tienen con la naturaleza, con las montañas, con los árboles, con los ríos, ¿no? Claro, por cierto, o sea, la tierra no es un recurso de donde extraer riquezas, la tierra es nuestro hogar, ¿no? La tierra es nuestra casa común, y esa es la apuesta que hace Krenak, ¿no? O sea, no sé por qué, y dentro de sus palabras, él también cuestiona una extensa idea que es la división entre naturaleza y cultura, ¿no? O sea, La naturaleza es lo salvaje, la selva, ¿no?, los páramos, etcétera, y el ser humano es parte de la cultura porque ha creado, pues ha modificado la tierra y todo eso, ¿no? Pero esta división no existe entre las comunidades originarias, ¿no? El pensamiento nativo, andino, ¿no?, amazónico, etcétera, no existe. O sea, somos parte de la naturaleza. El ser humano es un atributo más. Y en tanto nos veamos así, vamos a respetarla, ¿no? Pero si seguimos pensando que la naturaleza o la tierra, el planeta, está al servicio de nuestro beneficio, pues ahí vamos a explotarla hasta que no dé más, ¿no? Y ahí vemos todos los agujeros que se hacen a la tierra por todos lados, las especies en extinción, los ríos contaminados, los mares llenos de plástico y una gran cantidad de cosas. Sí, justo Krenak menciona que en realidad las personas deberíamos tener un pequeño vínculo, por lo menos, con nuestra memoria ancestral, ¿no? O sea, con lo que traemos desde atrás, y a partir de ello generar quizá una nueva idea de lo que es en realidad el sustento y la identidad. Sí, y algo que me gusta mucho es que nos invita a ser personas colectivas, que eso es algo que creo que necesitamos hoy más que nunca. Bueno, no sé si hoy más que nunca, pero necesitamos siempre, ¿no? Pensar en grupo, pensar en comunidad. Un poco por ahí, permíteme que mencione a la red. Creo que la red es un poquito de ello, ¿no? O sea, es una gran red la que han conformado. Que piensa en grupo, ¿no? Que decide en grupo, que no toma atribuciones una persona, no puede hablar en representación de todas y de todos, a menos que se haya coordinado antes. O sea, yo creo que necesitamos esas ciudadanías colectivas, ¿no?, que nos ayuden a pensar más allá de lo que nos conviene solamente a nosotros en nuestro interior, porque desde luego que tenemos nuestros intereses, nuestras necesidades, pero también nos inviten a pensar a lo que la otra persona quiere, lo que mi barrio puede necesitar, lo que mi ciudad puede necesitar, lo que mi provincia, lo que mi región, lo que mi país. Y él rescata mucho ese sentimiento comunitario de las comunidades, ¿no?, originarias, ¿no?, indígenas o brasileñas. No sé si Krenak se habrá denominado, bueno, es un pensador, pero eso no sé si se ha hecho llamar anarquista, pero en realidad muchas veces confundimos en que el anarquismo es una idea que quiere traer, pues, barbarie, desorden, pero en realidad el anarquismo lo que propone es justo lo que acabas de mencionar, ¿no?, que nosotros también podemos autoorganizarnos de manera colectiva, ¿no? O sea, no necesitamos en realidad de que existan ciertas autoridades que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino que también los valores y los parámetros que cada sociedad ha ido formando a lo largo de la historia, han sido en realidad por ciertos pequeños consensos que se han dado a través de la convivencia. O sea, sí, pensar en el otro se da por convivencia. Por convivencia, por negociación, por formas de relacionarnos. O sea, yo soy, digamos, un trabajador comunitario, ¿no? Yo trabajo en bibliotecas comunales, rurales, ¿no? Entonces, de la burocracia estatal, digamos, reniego un poco, ¿no? Pero desde ese sentido yo pienso que hay una fuerza importante que a veces pienso que la ciudadanía ha perdido. O sea, la ciudadanía, las personas nos asumimos sin un poder de cambiar las cosas, cuando en realidad tenemos un poder. O sea, tú al dar tu voto por alguien, le das un pequeño poder, el poder que te representa a ti como ciudadano. Solo que se juntan 1 millón, 2 millones, 10 millones de personas y le dan mucho poder a una persona, ¿no? Y aunque es raro también cómo actuamos, ¿no? Porque, por ejemplo, vemos que ese poder tratamos de explotarlo, pero no de la mejor manera, ¿no? A veces creemos que las redes sociales son el mejor medio para hacer algo, cuando en realidad las redes sociales simplemente son lo más alejado que puede existir de una realidad. Ajá, o sea, siento que la tecnología, por ejemplo, como nos está sirviendo ahora para intentar crear comunidad, nos sirve, ¿no? Uh-huh. O sea, si las redes sociales nos ayudan de alguna forma a organizarnos y nos vuelcan a las calles, porque desde luego que el mundo sucede en la realidad, ¿no? En las redes sociales, pero las redes sociales influyen mucho. Pero, mueven masas e ideas también. ¿No? Uh-huh. Exacto. Pero si las redes sociales nos sirven para organizarnos en el mundo, eso está genial. Pero si las redes sociales nos alienan del mundo, como dice en algún momento Krenak, ¿no? Si nos alienamos de nosotros mismos, nos alienamos del planeta Tierra, nos alienamos de la sociedad en que vivimos y nos encapsulamos, los psicoanalistas dicen a este efecto desrealización, ¿no? Ese es ahí un problema, ¿no? Pero en tanto las redes sociales también nos ayuden a organizarnos, como ahora, por ejemplo, estamos haciendo, tratando de invitar a más personas a formar sus comunidades, sus sociedades civiles organizadas y que tomen la palabra, que es también algo que menciona bastante Krenak, que construyan sus propias narrativas, sus propias historias. Yo creo que ese instrumento que tenemos, que es muy potente, como el internet, se puede usar, ¿no? Pero ahora sí es que realizamos pues otras, de repente, asuntos que a veces no sean tan propicios, como compartir información falsa o crear este tipo de polarización, eso ya también es un problema, ¿no? Pero que debemos de enfrentarlo como sociedad, ¿no? Sí. Debemos enfrentarlo como sociedad. Juan José, vamos a ver la secuencia Pequeño Lector, ¿te parece? Donde nuestro amigo Pablo nos está recomendando Cuento de Nochebuena de Rubén Darío. Vamos a ver. Y luego vamos a seguir conversando también sobre lo que va a haber en el programa y cómo lo relacionamos con Krenak. Vamos con la secuencia de Pablo. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día es por recomendar un nuevo libro que se llama Cuento Nochebuena de Rubén Darío. El hermano Longino de Santa María era la persona más valorada de todo su monasterio, pues él preparaba los postres más exquisitos que nadie podía superar. Y hacía resonar su hermosa voz en las misas, y también en las misas hacía resonar su gran don musical con el órgano. Entonces, un día se mantuvo desayuno muy... Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día es por recomendar un nuevo libro que se llama Cuento Nochebuena de Rubén Darío. El hermano Longino de Santa María era la persona más valorada de todo su monasterio, pues él preparaba los postres más exquisitos que nadie podía superar. Y también hacía resonar su hermosa voz en las misas, y también en las misas hacía resonar su gran don musical con el órgano. Entonces, un día se mantuvo desayuno mucho rato, porque muchas veces las personas le pedían que le ayudaran en algo o que hicieran algo con él. Entonces, tomó un camino, por ese camino era equivocado. Entonces, por ese camino había escuchado que mucho antes de que naciera el niño Jesús, se unían hechiceros y brujas. Entonces rezó y Dios le dio una maravilla, que ahora conocemos como estrella fugaz. Y entonces siguió su camino con su burrito. Entonces, mientras siguió su camino con todos los tres reyes magos, que desfilaron por su pueblo. Y él también se fue a desfilar con ellos, pero se fue a un ladito. Entonces, continuó su camino hasta llegar al gran nacimiento del niño Jesús. Y los tres reyes magos lo quisieron por qué riqueza. Pero el pobre niño podía ofrecer nada, porque era muy pobre. Entonces le dijo con una sonrisa al niño Jesús: Señor, yo soy muy pobre, pero lo único que puedo ofrecer son mis lágrimas y mis oraciones. Entonces, cada oración que terminaba se convertía en una rosa, que superaba cualquier sabor. Cada lágrima que sacaba se convertía en un diamante muy bonito. Entonces, al día siguiente, logró encontrar su monasterio. Y ahí termina el cuento, amigos. Así termina el cuento, amigos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima temporada. Chao. Y bueno, Juan José, ahí teníamos la secuencia de Paulo, pequeño lector, recomendándonos Cuento de Nochebuena de Rubén Darío. Me encanta Pablo, me encanta la emoción, el entusiasmo que le pone a los libros. O sea, al luego de escucharlo yo a él, quiero ponerme a leer muchos más libros. O sea, creo que eso es lo que hacen las lectoras y los lectores, que se entusiasman por los libros, ¿no? Comparten su pasión, su amor por lo que hacen, así que Pablo, yo sé que va a ser un gran mediador de lectura también. Sí, sí, vamos a ver qué pasa con Pablo más adelante. Te cuento, el día de ayer yo estaba conversando con él y le pregunté qué estaba leyendo, ¿no? Porque no es solamente por el tema del programa, sino que también él normalmente tiene una pequeña biblioteca, la cual tiene acceso a varios libros, y me dice, estoy leyendo Mi Ángel de la Guarda, me dice, ¿no? Y también estoy leyendo un libro que es más grande, que es de Minecraft, que son estos jueguitos que hoy en día les gusta mucho a los niños, pero que también lo han llevado pues a pequeñas historietas, ¿no? Es un libro gordito que está compuesto por varias historias, y me dice, pero eso lo estoy leyendo de a pocos, así que ya luego te voy a contar, pero ahora sí estoy leyendo rápido Mi Ángel de la Guarda. Pero bueno, vamos a esperar al otro año para ver qué otras recomendaciones nos trae Paulo, porque obviamente va creciendo y sus lecturas y sus necesidades de lecturas van a ir cambiando, como todos. Sí, yo creo que nos va a dar muchas sorpresas el gran Pablo. Bueno, vamos a ir ahora con nuestro sorteo, Juan José. Vamos a ver lo que nos han mandado, bueno, algunas personas que recomendándonos también algunos libros o poemas que les gusten mucho para que participen del sorteo de este pack de libros y los panetones. Vamos primero con Gerson Bustamante, que también nos trae una recomendación. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Ávila. Yo soy poeta de libro. Y el libro que más me gusta es El Libro de Oro, que aquí lo tengo. Y es el programa de Churate. Todos sabemos que los libros que van a ser favoritos no solamente por las historias que encontramos. Algo que me gusta, sino por la manera en cómo nosotros nos logramos conocer exteriorizando nuestra imaginación, otorgando vida a cada uno de los personajes. Y por qué no mencionar de que nosotros también somos protagonistas de estas historias. En el caso de La Ladrona de Libros, una historia que es narrada por una mujer que llega a presenciar uno de los momentos icónicos de la historia de América, nos va contando de cómo los libros están llegando a ser reconocidos. Está el joven Gerson Bustamante, está también Elliot Rodríguez, a Naomi Alayo, Jennifer Santillán, Melissa Monzón, Jennifer Carrión, Milka Inga, Almendra Marcelo. Bueno, esta es una de las pequeñas de la familia de que les estaba comentando que están participando también en este sorteo. Está Almendra Marcelo, Lua Marcelo, Cristian Marcelo, que es el papá, y la mami, que se llama Joana Gosgo. También está Adriana Díaz, Lenin Pérez, que es un amigo muy querido, y también la señorita Isabel Santillán. Bueno, Isabel Santillán estuvo colaborando en Libros para Qué durante un tiempo, trayéndonos efemérides literarias, que en realidad, bueno, te agradecemos, Isabel, y esperamos contar contigo para el próximo año, ya con Libros para Qué, con más secuencias. Y que sigas contándonos sobre fechas importantes, nacimientos de escritores, publicaciones de libros, en fin, entre otras cosas. Ahora sí, vamos a ver el primer video, vamos con Gerson Bustamante. Derechos sociales para esas realidades, ¿no? Los invito a leer, es una novela, es un verdadero poema de la clase trabajadora de la Francia de 1860 y del resto de años en adelante. Feliz año para todos. Bueno, ahí está la recomendación, señor Samante. Ahora vamos con la segunda recomendación. Vamos con Elliot Rodríguez, que también nos está trayendo, hablándonos de su libro favorito o de un poema favorito. Vamos a ver qué nos dice. Hola, mi nombre es Elliot Adán Rodríguez Vázquez, tengo 18 años y durante toda mi vida he sido un lector activo, donde he leído grandes libros como Miguel Estrogonov de Julio Verne y El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. Pero mi libro favorito es El Club Limonada, hecho por María Fernanda Heredia, que nos habla sobre las personas que en vez de encontrar su media naranja, encuentran su medio limón, agrio y ácido. Es así como tres jóvenes se juntan para crear el Club Limonada, donde encontrarán sus historias de desamor y poder defender una amistad con el pasar de los años. Este libro es bastante bueno e interesante porque aborda temas de los adolescentes, como mencioné, el desamor y la salud mental. Es muy recomendable, espero que lo lean. Muchas gracias. No vas a buscar tu media naranja, vas a buscar tu medio limón. Sí, mi medio guanábana mejor, me gusta mucho. Yo quiero mi medio mango. Oye, qué interesante ese libro, me llamó la atención. Qué chévere escuchar las recomendaciones que nos están mandando las personas. Ahora vamos con Anaomi Alayo. De la corriente indigenista en la literatura peruana. Y espero que puedan tener la oportunidad de leerlo y disfrutarlo como yo. Gracias. Saludos a todo el público de Libros para qué. Mi nombre es Anaomi Alayo, soy poeta y vivo en Piura. Y el libro que más me gusta es El Pez de Oro, que aquí lo tengo, y es del autor Gamaliel Churata. Es un autor puneño que formó parte del grupo Orcopata. Algo que me gusta de El Pez de Oro es las alegorías que hace al mundo de los ríos o de la naturaleza. En este caso, como su título lo dice, El Pez de Oro es una alegoría de la historia del hombre. Y sobre eso hay muchas historias alrededor que la sabe entretejer con la historia de América. De hecho, es un libro situado dentro del indigenismo, de la corriente indigenista en la literatura peruana. Y espero que puedan tener la oportunidad de leerlo y disfrutarlo como yo. Gracias. Ahí estaba Naomi Alayo. ¿Has leído a Gamaliel Churata, Juan José? No, todavía no he podido leerlo. He escuchado mucho de él, de este gran escritor puneño, pero todavía no he podido. Sí, yo también. A Naomi estuve en algún momento en el programa y también nos habló sobre otros libros que le gustaban, pero este es un libro, bueno, de la corriente del indigenismo. Ahora vamos con Jennifer Santillán, que también está participando del sorteo. En la vida de la ladrona de libros, que va pasando por diversas situaciones, que son momentos felices y momentos complicados, que dejan muy... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jennifer Santillán Cruz. En esta oportunidad voy a hablar acerca de uno de mis libros favoritos, el cual es La Ladrona de Libros. Creo que si bien todos sabemos, los libros llegan a ser favoritos no solamente por las historias que encontramos en los contenidos, sino por la manera en cómo nosotros nos logramos conocer exteriorizando nuestra imaginación, otorgando vida a cada uno de los personajes, y por qué no mencionar de que nosotros también llegamos a ser protagonistas de estas historias. En el caso de La Ladrona de Libros, una historia que es narrada por la muerte, quien llega a presenciar uno de los momentos icónicos de la niña, nos va contando de cómo los libros también llegan a ser refugios en la vida de la ladrona de libros, que va pasando por diversas situaciones, que son momentos felices y momentos complicados, que dejan muy esclarecido el tema de la importancia de los libros en la vida de la ladrona de libros y de cómo estos llegan a ser un impulso para que ella decida contar su vida pese a la complejidad de su historia. ya que ella va vivenciando estos momentos y las diversas situaciones durante una Alemania nazi, en donde se tenía muy claro la aversión hacia los judíos y de la complicación económica debido a la familia temporal en la que ella se encontraba. Gracias, eso es todo. Espero puedan leer el libro, que realmente es muy bonito. Gracias. José, yo creo que vas a ir anotando los nombres porque estamos viendo que hay bastantes personas con talento para la mediación de lectura. Buenazo, van a ser reclutadas para la red. A la red, todos a la red. Me encanta la película también. Sí, es muy buena, muy buena. Muy buena la película. Ahora vamos con Melissa Monzón. A ver, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Hoy les quiero recomendar el libro La bibliotecaria de Auschwitz, de Antonio Iturbe, que es una historia basada en la vida de Edita Kraus, una de las sobrevivientes de los campos de concentración nazis, y que, como todo libro sobre la Segunda Guerra Mundial, relata los horrores del Holocausto. Pero además juega con la idea de cómo Dita pudo haber coincidido en algún momento en los campos de concentración con Ana Frank. Pero lo impactante de esta historia es cómo pudo haber sobrevivido una biblioteca en uno de estos lugares, y todo gracias a la valentía y al coraje de Dita, una chica de 14 años, quien era capaz de llevar los libros y de prestarlos y de seguir construyendo una comunidad de lectores en los campos de concentración. Así que los animo a que puedan incorporar este libro en sus lecturas del 2022. Ahí está, ahí está Melissa, Juan José. Claro, mi querida Melissa. Sí. Una buena recomendación. Hasta en los campos de concentración existía una red de lectura, imagínate. Sí, sí, claro. Primo Levi cuenta mucho de estos espacios también, que cantaban, que de vez en cuando hacían especies de teatros, así, porque él dice que de alguna forma les recordaban que eran seres humanos. Exacto. Entonces, los libros, el arte, ¿no?, la literatura, la música, etcétera. Les daba cierta vida. Y sí, hay muchos de estos espacios así, o como cuenta también Michel Petit, ¿no?, en el arte de leer, o cómo afrontar la adversidad. También habla de distintas épocas en la historia, en guerras y todo, en que los libros, las bibliotecas han sido fundamentales para seguir construyendo o recordando nuestra humanidad. ¿Qué tipo de humanidad? Es otra cosa, como dice Krenak, ¿no? Pero en todo caso, no sé si nuestra humanidad, sino nuestra sensibilidad como seres humanos, ¿no? Sí, qué chévere lo que acabas de decir. Vamos a continuar con más videos. Vamos a ir con Jennifer Carrión ahora. Jennifer Carrión. Hola, soy Jennifer Carrión y uno de mis poemas favoritos es Me caigo, me levanto, de Julio Cortázar. De por sí, Julio Cortázar es un escritor con el que me siento muy conectada, y este poema en especial siento que tiene mucha fortaleza dentro. Está construido básicamente en un monólogo donde él crea una pseudo conversación con su tía, pero también te sitúa en diferentes contextos en los que crea analogías, crea metáforas, como que a las margaritas porque le viene a tanto blanco que le viene el amarillo, y así. Creo que Me caigo y me levanto es un poema que puede aplicar para cualquier momento de la vida en el que uno esté pasando por momentos complicados de diversa índole y que tocan tu conciencia, y que sabes que al otro lado de la caída siempre está el hecho de levantarse, de reivindicarse, de volver a ti, de volver a tu fuerza. Mi tercer apellido es Juan José Manuel Joaquín Poesía. El chico de las poesías. El chico de las poesías, tu fiel admirador. Me encanta Cortázar también. Sí. Cortázar tiene este cuento, pues, el axolotl, ¿no? Que es uno de mis animalitos preferidos, como sabes. Sí, axolotl. Siempre lo digo mal, pero bueno. Ahora vamos a escuchar qué nos trae Milka Inga, que también está participando del sorteo y nos ha enviado también, me parece, una recomendación de un poema. Atravesó la luz, extendió su cuerpo, lo tomé en mis brazos y limpié los restos de sangre y ropecé su cuerpecillo sobre los senos de su madre. Cubriendo mi desnudez, apretó mi pecho herido y confesé, Yo temía la luz, pero también temía la nocturnidad. ¿Cuál es tu escondite?, preguntó el animal, abriendo la costura de mi vientre, mostrando la víscera y el bicho observando mi sangre, olfateando lo metálico de mi sangre. En ese momento comprendí la cavidad y el espacio entre mis intestinos. La luz tocó mis pies y desperté. Parto Natural es un poema escrito por Andrea Cruzado, forma parte del poemario Musian. Definitivamente es un poema que me gusta bastante y lo recomiendo. Justo lo tengo aquí. Revisen, tiene muy buenos poemas este libro. Dando mi poema, ¿qué te parece? Muy chévere. Y yo también voy a contratar así. Oye, yo no he contratado a nadie, no me acuses. Que yo no escribo, pues que lean algo, que vean mis fotos de cuando era arquero. Okay. Pero sí, es un poema en realidad que forma parte de mi poemario Museum. Bueno, son dos poemarios, ¿no? Materia y luego está El animal es un acto. Y el animal en este caso viene a ser ese ser que nace, pues, ¿no? Por eso se trata más o menos de buscar todo eso, todas esas cuestiones primarias, ¿no? Como la sangre, la baba y todo eso. Pero bueno, Milka nos ha recomendado mi poema. Vamos a continuar con más y vamos a ir con la familia. Juan José, te estaba comentando que hay una familia que está participando, la familia sí. Marcelo Gosgod, están los papis y están las pequeñas. Y vamos a ir con una de ellas primero, con una niña que se llama Almendra Marcelo. Y nos está recomendando también un librito. Buenos días a todos y amiguitos. Hoy día este libro se llama Los clayones que le lucían, escrito por Deudaiwa. Este libro me gusta. Trata de que los clarines debían denunciar. Escribieron una carta al Duncan. Duncan no sabía que querían los clarines. Y así que se le ocurrió una idea después. Cuando leyó todas las cartas, dibujó un gran dibujo que a su mismo gustó. Y yo di una estrella, pues se buen estudiante dibujador. Y los clayones eso querían, hasta que se formó un clayón arcoíris. Y eso es todo, amiguitos. Me gustaría que vean este video. Adiós, amiguitos. ¿Qué te parece, Juan José? Una pequeña mediadora. Qué hermosa, me encanta ese libro que ha recomendado también. Qué linda niña. Sí, qué bonito, la verdad, que los papás estén siempre ahí tratando de inculcarles algunas cosas a sus hijos, y más que tengan que ver con libros, con lectura, que se vayan alimentando de cosas que a ellos les gustan, que tengan esa cercanía, ¿no? Y que no piensen que el libro en realidad es un castigo como los nos hacían creer hace muchos años en la escuela, ¿no? Era como que, o tus papás, ¿no? Se enojaban y decían, ya, ponte a leer. Era como que, ¿qué? Era un castigo, pero el mundo está cambiando, como dice Krenak. Y va a seguir cambiando. Vamos con la siguiente niña, vamos con Lua Marcelo, que es la hermanita de esta pequeña que acaba de participar. Sí, Miss. Yo les voy a presentar De Perdido y Continuando, escrito por Oliver Jeffries. Y una parte más favorita de mí fue cuando encontró el pingüinito detrás de su puerta. Y mi parte favorita fue cuando encontró también cuando se fueron junto a casa. Esa era mi parte favorita. Gracias, amiguitos. Eso es todo. Tienes que reclutarte a estas niñas para la red de mediadores y de mediadoras. Con eso ya llegamos hasta Marte de influencia. ¡Qué bello! ¡Qué bellas niñas! Ese libro que ha recomendado a la pequeña también es maravilloso, Perdido y Encontrado. Oliver Jeffries es un escritor muy, muy interesante, muy, muy, muy, muy, muy provechosa su lectura. Y me encantan las referencias que ha hecho la pequeña. Sí, qué dulce en realidad. A mí me encanta ver cuando los niños están hablando sobre esas cosas. Y ahora vamos con los papás, Juan José. También está participando su papi y su mami. Vamos a ver el video del papá de Cristian Marcelo. Aunque es difícil elegir un libro preferido o un poema preferido, yo voy a participar seleccionando este libro, El Libro de Buen Amor, del archipreste de Ita. Un libro antiguo, un libro que es una ventana al mundo medieval. En este libro, el protagonista nos va a contar sus experiencias amorosas, pero también nos va a contar una serie de historias con muchos mensajes, ¿no? Tiene un afán moralizador, tiene un afán didáctico, tratar de enseñarnos a diferenciar el buen amor del loco amor, ¿no? Siempre, por supuesto, dentro de esta forma de pensar del hombre del medioevo. Entonces, si quieren viajar en el tiempo, este es el libro, uno de los primeros libros escritos en castellano, además, que es muy recomendable y lo van a disfrutar mucho. Las niñas tienen de dónde, ¿no? Tienen ahí un gran guía, en realidad, que su papá también recomendándonos libros. ¿Qué piensas, Juan José? Me encanta que desde la mediación, como sabes, también buscamos que las familias Exacto. se involucren, ¿no? Y es genial que los padres, las madres puedan conversar con sus niñas y sus niños sobre los que leen ellas, sobre los que leen los mayores, los pequeños, o sea, en un diálogo horizontal, en un diálogo permanente, un diálogo que genera vínculos, que aumenta nuestra frontera indómita, como la llama Graciela Montes, ¿no? Ese espacio que construimos las personas que alimentamos un lugar que no se sabe muy bien dónde, pero que lo alimentan los libros, las conversaciones, la música, el arte, el cine en general, el amor que nos tenemos, ¿no? Y qué bonito, me ha hecho recordar un libro de León Hebreo llamado Del Amor también, de más o menos esa época. Y también está participando la mamá, Joana Gosgoda, así que vamos a ver qué nos recomienda la mamá. Y los padres en realidad son los primeros mediadores para sus hijos, ¿no? Sí. Así que vamos a ver qué nos recomienda Joana Gosgoda. El libro que les recomiendo es Mi Abuela, Mi Patria, escrito por la poeta Gloria Mendoza Borda, quien nació el año 1948 en Puno. Este poemario cuenta con la traducción al aymara por el poeta Sabino Maquera. Y bueno, recomiendo este poemario porque cuenta un lenguaje sencillo, profundo y muy conmovedor. Trata sobre la relación que existe entre una madre, la abuela y su nieta. El símbolo más importante que vamos a encontrar en este poemario es el de la abuela, un personaje quien prefiere disfrutar de la compañía de su nieta, jugar con su nieta, disfrutar de la lluvia, disfrutar del contacto con la naturaleza. Ese día, como acto de rebelión, la abuelita no cocinaba. Ese día era la fiesta entre la abuela y su nieta. Asimismo, también vamos a encontrar una apreciación crítica sobre la vida contemporánea, ¿no? Cómo va cambiando. Ya no es lo mismo con los tiempos que era en su abuela, ¿no? Con su abuelita. Y bueno, recomiendo este libro, espero que les guste. Y bueno, gracias. Bueno, esa era la familia de la que yo estaba comentando en un inicio, Juan José. Genial, me vas a pasar el contacto de esta familia para poder conversar. Sí. Vamos con a visitarlos. Papá. Vamos a conocer su biblioteca. De hecho, que deben tener sus libritos ahí. Vamos a conversar. Y bueno, también está participando Adriana Díaz, también nos trae una recomendación, así que vamos a ver el video. Hola, libros para qué. Mi nombre es Adriana Díaz Fernández, tengo 21 años, estudio en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y mi libro favorito es Alicia en el País de las Maravillas, porque he ido creciendo con este libro, lo leí desde muy pequeña y me gustó mucho las aventuras que vivía Alicia y sobre todo me gusta el tema de cómo trata Lewis Carroll el pasar de la niñez a la adultez ejemplificado en todo este libro. Muchas gracias. Un clásico, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Ahora vamos con el... Sí, Juan José, te escucho. Me encanta ese libro también, hace poco lo volví a leer y el Alicia a través del espejo también. Siempre hay que volver a los clásicos, es muy muy muy interesante. ¿Te gustó la película también? Sí, claro, Tim Burton es muy bueno, sí. Claro. Bueno, ahora vamos a ver otra recomendación. Vamos con Lenin Pérez. Libro favorito es un libro que... No, así mejor. Ya. Libro favorito es un libro que no tengo, es decir, en físico, porque siempre me ha nacido regalarles a personas que he conocido, niños, jovencitos, ya grandes, adultos, pero siempre niños. Ese libro es El Principito. No lo leí en una edad en que me hubiese gustado leerla, la leía viejo. Y me di cuenta que trato de ser un niño viejo, ¿no? Y me he dado cuenta que la infancia es nuestra patria, la patria de todos. Y que los niños son pequeños dioses a los cuales hay que reverenciarlos y cuidarlos. Hay que leer con detenimiento El Principito, rumiando cada palabra, cada enseñanza, cada capítulo, dándole vueltas a una lectura atenta. Así vamos a poder descubrir ese maravilloso tesoro. ¿Qué piensas de lo que acaba de decir nuestro amigo Lenin Pérez sobre la niñez, que es como un tesoro, Juan José? Quisiera vivir también en una eterna infancia. Sí. Hay una anécdota que contaba nuestro querido Marco Aurelio de Negri sobre Son Superlí, ¿no? El autor de Principito. Dicen que él dibujaba pequeños personajes en todos lados, en servilletas, en las mesitas, en varios sitios. Y alguna vez le preguntaron... ¿Por qué hacía esos dibujitos? ¿Por qué dibujaba como niñitos, no? Y él respondió que los dibujaba para jamás olvidar al niño que lleva dentro. Que lleva dentro, sí. De modo que yo sigo enamorado de esa infancia que alguna vez tuve, pero bueno, tú sabes que también trabajamos con niñas y niños mucho, así que me adhiero totalmente a las palabras de nuestro camarada Lenin. Sí. Ahora vamos con una última recomendación. Isabel Santillán nos envía también un video. Hola, soy Isabel Santillán y en esta oportunidad quiero hablar referente a un texto que me llamó mucho la atención y probablemente esté dentro de mi lista de libros favoritos. Se titula El amante de la belleza, escrito por Víctor Saltero. Es un libro pequeño de 60 páginas aproximadamente. Es en esta producción literaria, pues se caracteriza por seguir las líneas del género policiaco, ya que la historia va a girar en torno al secuestro de dos mujeres por un personaje que constantemente se cuestionaba referente a la belleza. Él analizaba si la belleza es realmente de quien la posee o de quien la aprecia, y en este intento de dar respuesta a sus dilemas psicológicos es que pues realiza este doble secuestro, analizando y detallando pues la belleza de ambas mujeres. Y por otro lado, el hecho de investigar este crimen hace que nos encapsulemos como detectives en toda esta historia, en los diferentes dilemas del cómo lo hizo, las pruebas, y pues para poder dar también posibles soluciones a este secuestro planificado. Es un texto que te va a atrapar de inicio a fin, así que lo recomiendo mucho. Frase que acaba de mencionar nuestra amiga Isabel, Juan José, ¿no? ¿De quién es la belleza? ¿Es de quien la posee o de quien la admira o quien disfruta de ella? La belleza es un derecho, ¿no? Un derecho humano. Sí, en realidad todos somos bellos. Todos, aparte de que somos bellos de alguna forma y también monstruosos de otra forma, tenemos el derecho de experimentar la belleza, ¿no? La belleza como experiencia estética del ser humano, ¿no? No solo relacionarnos con lo material, con lo técnico, sino también con lo hermoso, con lo estético, ¿no? Eso nos hace también más sensibles, ¿no? Más humanos, pero sin esa humanidad eurocéntrica, ¿no? Patriarcal, falocéntrica, no, sino como... Claro, y la belleza tampoco tiene que ser un concepto que solo se limite a la humanidad o al físico, ¿no? La belleza en realidad se puede encontrar o se puede tener esa experiencia a través de distintas cosas. Claro, por cierto, sí, la belleza puede ser un amanecer, ¿no? O el camino que nos mostraba nuestra compañera mientras nos contaba sobre el libro. Yo me quedé pensando mucho en ese camino. Sí, qué bonito, qué bonito video nos han enviado. Me encantó ese camino, sí. Bien, Juan José, vamos a hacer el sorteo para ya ir terminando el programa. Vamos a sortear estos dos paquetes de libros con las personas que han participado. No sé si ya puedes hacer el sorteo, Heiner, y me indicas quiénes están ganando. Juan José, yo te agradezco realmente haberme acompañado el día de hoy, trayendo un poco sobre la obra de Ailton Krenak, hablando un poco sobre quizás o tratando de desligarnos un poco de lo que ya realmente nos abruma, ¿no? Que es prácticamente una cotidianidad que está ligada a una vida que vivimos ajetreados, el tiempo no nos alcanza, tenemos que hacer muchas cosas para supuestamente sostener esa calidad de vida que supuestamente es buena. Sí. Y un poco respondiendo a una preguntita que mencionó Abraham, nuestro compañero Abraham, que está viendo la transmisión sobre la humanidad, sobre cuál sería esa humanidad en nuestro país, yo quería invitarles, ya sé que ya nos estamos despidiendo, a tomaron las palabras de un texto que se mencionó en el inicio de nuestra conversación, que es el de Eduardo Viveiros de Castro, uh-huh. que es Involuntarios de la Patria. Yo les animo muy humildemente desde aquí, desde mi posición sencilla y probablemente muy, muy, muy pequeña, pero les animo a ser involuntarios de la patria que nos quieren imponer, que nos quieren decir cuál es nuestra patria, nuestro país, la clase política, la clase económica, los grupos de poder, y ser voluntarios de una nueva patria que ustedes quieren formar, ¿no? Así que les animo a ser nuevos voluntarios de la patria o de la matria que queremos. Así que nada, gracias a ti, André, cuando gustes. Muchas gracias, Juan José. Te mando un abrazo y bueno, que cierres el año de la mejor manera. Igualmente. Un abrazo para quienes nos han visto también. Chao. Chao, gracias. Bueno, vamos a sortear primero, me indica Heiner desde Controles, el libro que es para quienes han estado comentando en el programa, que es El Doctor Zhivago de Boris Pasternak. Jennifer Santillán se lleva El Doctor Zhivago, ese es el librito, ya vamos a estar conversando contigo, Jennifer, para que te puedas acercar a la municipalidad para hacerte entrega de tu premio. Y ahora vamos con el sorteo de los packs de libros y del panetón. Vamos a ver quién se lleva el primer pack y luego vamos por el otro. Así que si ya lo tienes, tú me avisas. Bueno, los títulos en realidad son muy variados. Tenemos poesía, tenemos también un libro que es una revista de literatura peruana. También tenemos libros gracias a la editorial Planeta. Y también un libro gracias a la biblioteca de la familia Burgechais, que nos han hecho llegar estos libros. Y luego también está el panetón. ¿Quién se lleva el primer pack? Joana Gosgod. Ah, la familia, la mamá que nos estaba recomendando un libro de poesía. Joana, vamos a conversar por interno para que puedas acercarte quizá por la tarde a la municipalidad y puedas recoger tu pack de libros más el panetón. Ahora vamos con el otro sorteo del segundo pack. Así que vamos a sortear ya el segundo pack para ver quién es el dueño de estos libros. Que bueno, como les mencioné, algunos son de Editorial Planeta y otros también son gracias a la familia, a la biblioteca de la familia Burgechais. Así que vamos con el sorteo. Tú me avisas a ver si ya lo tienes y para comentarlo. Bueno, Joana Gosgod está aquí comentando, dice, súper. Igual estamos mandando saludos a todas las personas que nos han acompañado en este último programa. Y este último programa ha sido el que más ha durado, creo. Ah, Cristian Marcelo, los dos papás se llevan los packs de libro. Qué bonito, qué bonito. Yo sé que, o sea, se van a buenas manos. Sé que van a llegar y van a ser leídos, van a ser palpados, los van a sentir, lo van a compartir también con sus niñas. Felicidades a los papis, a de las pequeñas, esta familia que ha estado participando. Sabemos que estos libros van a llegar a buenas manos y van a ser usados de la mejor manera. Felicidades, Cristian, y felicidades, Joana. Ya vamos a estar conversando para que se acerquen a la municipalidad. Y bueno, este fue el último programa de Libros para Qué de este año. Nos estamos reencontrando ya dentro de poco con un programa renovado, con más secuencias, más ideas. Y que pasen un bonito cierre de año con su familia. Y por favor, no se torturen pensando en que tienen que empezar la dieta ya el primero de enero o teniendo que hacer proyecciones. Tómense su tiempo, merecemos un descanso, merecemos respirar un poco. Y luego, pues, viene el resto, ¿no? Nuestra calidad de vida no depende simplemente de estar saturándonos con ideas. Y bueno, la que la pasen bonito. Chao, chao. Gracias por acompañarme.